Allá en el puesto los quebrachales están de parra de flor y flor. Es que se casa con Ñeo Rosales, la hija más linda de Sopanor. Al comisario y el señor cura han apartado un asador. Y al solo grito, vivan los novios, se arma un bailongo de padre y señor. Al costado de la pista en un altar, sentaditos están los novios sin bailar. Las parejas le sonríen al pasar, pero ellos ya se quieren escapar. El padrino los zapatos se sacó y de un costillar fuerte se prendió. Confites y pastelito liado en papelito la madrina dio. Al costado de la pista en un altar, sentadito están los novios sin bailar. Las parejas le sonríen al pasar, pero ellos ya se quieren escapar. El padrino los zapatos se sacó y de un copillar fuerte se prendió. Confites y pastelito liado en papelito la madrina dio.